Buenos días, compañero. Buenos días, vecino de Libertador. Bueno, hoy se aprobó, como dijo el concejal, una reforma que fue aprobada entre gallo y medianoches, a espaldas del pueblo, sin el consenso, sin el diálogo, sin el aporte de los diferentes sectores de trabajadores, los sectores de la iglesia, de los pueblos originarios, nada. A espaldas del pueblo, como ellos quieren tener el poder en unos cuantos, el poder y la riqueza en unos cuantos, el poder y la riqueza en una sola persona que maneja la justicia, maneja los derechos y maneja todo lo que quiere a su gana. Una reforma que avasalla los derechos de todos los jujeños, y nosotros desde este consejo nos promulgamos en contra de esa reforma. Hace un mes están los colegas docentes, yo ahora estoy acá circunstancialmente como concejal, pero yo primeramente soy una docente, una trabajadora, igual que mis colegas que están hace un mes ahí en la ruta, en la calle. Y todos los trabajadores que merecen un sueldo digno tenemos el derecho de salir y manifestarnos. Y esta reforma promueve perseguir a todas las cabezas, tanto sindicales como de organizaciones sociales y tanto políticos, o a cualquiera que quiera salir a defender sus derechos, todo lo que le corresponde. Entonces desde este consejo nos promulgamos en contra, porque yo ante todo, como le dije, soy una trabajadora igual que ustedes. Muchas gracias, compañeros.